Con motivo del 80º aniversario de la victoria en la batalla de Pochonbo, organizada y dirigida por el gran presidente Kim Il-sung, se inició la excursión nacional de estudiantes y jóvenes a lugares de combate revolucionario de la zona del monte Paektu. La ceremonia de su partida se efectuó el día 3 ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il colocadas en Jesan de la provincia de Yanggang, bajo la presidencia del presidente del comité partidista de esa provincia. Ante todo, los participantes colocaron cesto y ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes y les rindieron homenaje. Luego hubo informe y discursos. Terminado el acto, los excursionistas partieron rumbo a Pochonbo, tierra histórica.